FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. En el día de hoy elegimos, como vas a poder escuchar en el programa El Dorso, que se emite en esta radio recuperada después del latinoamericano, comenzar con la editorial. En este caso, los compañeros de El Dorso se la toman prestada a Silvina Melo, de la agencia Pelota de Trapo, y nosotros se la tomamos prestados a ellos. Su título es Bajo Cero, y nos ayuda a entender estos momentos en que se instala la pobreza como un problema, pero se saca a la riqueza del campo virtual y visual para discutirlo. Se eluden los cambios estructurales, se congela la desigualdad y se consolida el poder de las élites. Se bloquea el conflicto para facilitar la acumulación de capital. Se disuelve la autoorganización de los de abajo y se construye desde arriba hacia abajo. Por ese motivo elegimos comenzar con esta editorial que vas a poder también volver a escuchar en el día de hoy a las 22 horas en la 90.1 en el programa del Dorso, titulada Bajo Cero, editorial escrita por Silvina Melo de la agencia Pelota de Trapo, lo cual en muchos aspectos coincidimos y por eso iniciamos de esta manera Nunca es Tarde en esta radio recuperada en el día de hoy. El filo del desnivel corta a la Argentina por la mitad, la cruza por transversales y diagonales, y traza la desigualdad en líneas dislocadas. Los fríos de julio quitan brutalmente los disfraces, vacían de sentido los discursos y esparcen, para quien quiera verlos, a los muertos por hipotermia o por respirar cualquier veneno que pueda arrimar un suspiro de calor. La geografía de lo injusto tiene asimetrías inexorables. La riqueza se concentra en el ombligo del país. Se derrama hacia el sur y deja escapar migajas hacia el norte en destierro. En la aventura abdominal del país, la riqueza suele insolentarse con sus víctimas. Centenares de miles de exiliados que drena el norte desde los sótanos de la historia se apilan en los arrabales. Basurales de lo que no encaja en una lógica de país finamente calculada para pocos. Heridas en gangrena frente a las rejas residenciales. La mitad del país vive en situación de pobreza o araña con intermitencias, la línea abstracta que deposita a la gente de un lado o del otro. Una especie de trópico caprichoso cuyo cruce determina la desgracia o el bienestar. La consultora X de un Artemio López, insospechable de opositor furibundo, contradice la fantasía idílica del INDEC para calcular que la pobreza incluye al 20,7% de la población activa y define en peligro a un 30,4% que se ubica en un límite desesperante. Al borde abismal. El invierno es un puñal de obsidiana para los pobres. Y para el dibujo de país que trazan los oficialismos, oficialistas de sí mismos. Un puñal de sacrificios que arranca el corazón y lo expone. Latido, sangre y exceso, tal como es. Santiago, de 2 años y medio, murió desnutrido en Panamá. 11 niños se envenenaron con el carboncito del brasero. Calorcito estafador cuando el filo de la helada se mete por el techo desguazado o las chapas desiguales. Lara, de 2 meses, en Chilecito. Otros se incendiaron con las mismas llamas nobles que corrían el frío. Pero trajeron la muerte. 2 chiquitas de 2 y 3 años en Constitución. La calle no tiene techo y no hay chances para los que se quedan afuera. A 14 se les acabó la vida por hipotermia. Alberto Pérez Díaz, de 35 años, en la Plaza Independencia de Mendoza, donde el gobierno reconoció que no hay refugios para los destechados. Las asimetrías suelen ser indolentes. La belleza y el barro. El estadio fastuoso y la casita de chapas y nylon. Los 13 niños muertos por desnutrición y la foto del gobernador quitada a último momento de la tapa de los manuales. La Salta en la cima de las provincias con menor calidad de vida, por debajo de Jujuy y Santiago del Estero, según el CONICET, y Juan Manuel Ortubey reentronado por más del 50% de los votos. Las Misiones, con 6.000 niños desnutridos y casi 300 muertos en 2010. La más pobre del país. Y Maurice Clos, reentronado con casi el 80%. En Buenos Aires, profunda. La Buenos Aires profunda, la que no se le va la vida en las lealtades humillantes del gobernador. A la que no le asoma ni apenas una sonrisa irónica cuando Mario Ishii sueña con traspolar la pobreza y la marginación de José C. Paz a toda la provincia. Los pibes fatigan su presente continuos vestigios de futuro. El 40% de los que tienen entre 15 a 19 años transitan la vida en intemperie e incertidumbre. Centenares de miles de chicos no vieron trabajar a sus referentes familiares y perdieron a muchos de ellos en el camino. No hay escuela. No hay trabajo. Las drogas como herramienta exclusora y el paco como aniquilador invaden los barrios y talan vidas para las que no hay nada por delante. El frío quita máscaras y mata. Torna visible lo que no está, lo que no es. Lo que no detuvo el sedazo. Pero que siempre regresa, más temprano que tarde, cuando vuelve como desde la historia a reclamar lo que fue suyo. O cuando viene la muerte que exhibe el cuerpo y delata. Como Jeremías, helado de frío en Pilar, sin siquiera un fueguito donde acercar las manos. Y una olla donde hierva la leche. A los 16 ya están los brazos fuertes. Y la temeridad en la frente. Cortó las redes del alambrado y entró al aserradero. Toneladas de leña dormida y tanto frío. Tanto frío en las piernas y en los huesos. Eligió lo que pudo y llenó el hueco entre los brazos. El disparo le encendió un fuego en la cabeza. Sintió el calor, por fin, en la noche helada. Cayó de espaldas. Ya sin aliento. Con los tronquitos aferrados todavía. El arma del dueño de las leñas también ardía, aunque el amanecer todavía estaba lejos. Tan lejos como hoy. De esta manera nosotros iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy con estas palabras escritas por Silvina Melo de la agencia Pelota de Trapo y reproducidas por nuestros compañeros del Dorso. Iniciamos Nunca es Tarde con un clima que se viene, la lluvia, la oscuridad, pero también la luz en el dial. En Nunca es Tarde, en esta radio recuperada, comenzamos de la siguiente manera. Solo lo mueve el amor.

voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estás en silencio. Aquí te estoy hablando a ti. Sábados a las 13, por tu estación de compromiso. Estoy gritando a ti, que estás metido en mi pellejo, a ti. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Le quiero agradecer a estos compañeros que están detrás nuestro. ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa. Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Iniciamos Nunca es tarde en esta radio recuperado y vas a darle continuidad en la escucha, digo, el trabajo realizado en la mañana del día de hoy con nuestra compañera Cecilia Rodríguez y también Cintia Medina en recorte informativo. Vamos a estar escuchando lo que pasó en la escuela media número 2, donde ya tiene nuevo nombre. Estamos hablando de la escuela Mariana Vilte, una docente de Jujuy, y la lucha de los alumnos de mucho tiempo atrás. Hoy, contraponiéndose con otra realidad, un acto en el que aparecieron funcionarios, el intendente, el diputado nacional, cuando por mucho tiempo ellos estaban solos en la lucha. Recuerdo cuando se atrevieron a traer a Osvaldo Bayer en la escuela media número 2, hicieron un documental. Muchas generaciones de los alumnos son parte de este logro. Y a veces se generan estas miradas diferentes, la institucionalidad por un lado, la lucha concreta y directa por el otro. Y hoy vamos a estar escuchando la cobertura de nuestra compañera Cecilia Rodríguez en la escuela media número 2, donde pudo hablar con el intendente Andrés Arregui. No fue así con el diputado nacional Mariano West, quien no quiso hablar en el día de hoy. Y esto es parte de lo que tenemos en materia periodística. Además, en estos instantes vamos a estar hablando ahora con nuestros compañeros de Correpi para saber qué sucedió con el juicio de Cookie Méndez, porque queremos saber cuál fue el fallo en este caso puntual. ¿Qué sucedió? Un trabajo que se le ha dado continuidad desde aquí, desde la columna antirrepresivo de Correpi, y estamos buscando la palabra de Juan Ledesma o Lucía Sánchez, los dos columnistas del día de hoy, para darle continuidad y que no quede solamente en la columna de los martes, sino que esto sucedió en el día de hoy y queremos saber cuál fue el fallo de esta situación. También estaremos aquí en los estudios hablando con Lucas Franco, quien es segundo candidato a intendente por el Frente Amplio Progresista. Hoy se presentaron las listas en una confitería local del centro de Moreno. Vamos a estar hablando con él en los estudios y también estaremos hablando con Gustavo Zarza de Proyecto Sur para empezar a establecer lineamientos de cómo se mueve lo político y se mueve tanto lo político. Recordemos que estas elecciones están mostrando lo decadente que hay en los partidos, es la decadencia. De esta manera nosotros nos estamos acomodando, ya estamos buscando la palabra de Lucía Sánchez. Te invito a que te quedes ahí porque además vamos a estar sumando el resumen de la semana, del trabajo realizado en el día de hoy. Pero mientras buscamos la palabra de Lucía Sánchez, vamos a estar empezando a analizar lo que sucedió en la media número 2. Sorprende y no tanto, porque todo va englobado en el marco de un gobierno nacional y popular. Así que vamos a estar viendo esta cobertura. Digo que no sorprende tanto en el sentido de que era imaginable que funcionarios municipales, y en este caso el jefe comunal, esté presente en el lugar, pese a la negativa de los alumnos de estar presentes. Por eso los invito a escuchar a Dana, que habló con nuestra compañera Cecilia Rodríguez, habla sobre el cambio del nombre, precisamente esta lucha constante. Recordemos que la escuela se llamaba Julio Roca y estamos dándole continuidad a un trabajo de muchos años desde aquí, desde la radio, pero también de los alumnos que, recordemos, habían hecho un documental titulado Fuera Roca. Pero antes de irnos a la cobertura periodística de la media número 2, nos trasladamos con Lucía Sánchez, quien está en línea, nuestra compañera de Correvi, para que esto no quede solamente en la columna de los martes, sino darle continuidad. Está nuestra compañera para saber qué pasó con el juicio de Kunki Méndez. Lucía Sánchez, Fernando te saluda, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Fer? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el fallo de la justicia? Bueno, hoy tuvimos otro ejemplo más de cómo la justicia trabaja para los policías, porque al asesino de Kunki Méndez, lo absolvieron por unanimidad. Cuando uno de los policías, uno de los testigos, relató que cuando llegó a la escena Kunki no tenía ningún arma. Se comprobó que las balas entraron cuando Kunki estaba arrodillado en el piso, con la mano izquierda levantada, y sin embargo, como era un policía, lo absolvieron. ¿Y cómo recibió la noticia de la familia? Bueno, esto siempre es un golpe, porque aunque desde Correpi siempre sostenemos que la justicia y los juicios nunca van a dar una respuesta real al problema, nunca son una solución, la familia siempre pone esperanzas en la cuestión del juicio. O sea, dentro de la legalidad que tenemos, que está hecha para quienes tienen el poder, por quienes los tienen, para proteger a la policía, hay más opciones que la absolución. Fue todo un golpe. Uh-huh. Fue todo un golpe, además, por lo obvio del asesinato. Estaba muy claro que el policía es un asesino. ¿Qué se pudo percibir, por ejemplo, con los abogados de Correpi, con los militantes de Correpi? ¿Se esperaba este fallo? Nosotros siempre esperamos que los fallos sean simbólicos, o sea, siempre está dentro de las posibilidades. La verdad es que sí, siempre, nunca ni juicio por gatillo fácil fue un policía condenado a cadena perpetua, por ejemplo. Esto está dentro de las posibilidades y es mucho más común de lo que... Uh-huh. ¿Y se piensa hacer alguna medida, apelar? Sí. Desde Correpi apelamos la decisión de los jueces y vamos a seguir luchando, adentro del juzgado y afuera en las calles, obviamente. Bueno, Lucía, muchas gracias por ampliar la información. Entonces fue asuelto el policía. Sí, se fue caminando a su casa. Bueno, en realidad lo sacaron en patrullero, pero ahora debe estar en su casa con su familia, como todos nosotros. Estamos hablando de un policía de la Federal. ¿Me recordás el apellido? Gaete. Gaete, de la Policía Federal. Bueno, muchas gracias. Gaete, y un detalle más, si puedo uh-huh. agregar. Sí, sí. Gaete entró a las fuerzas cuando tenía 20 años, en el 2003, hace 8 años. Gaete hizo todos los cursos de derechos humanos que puso el kirchnerismo en la Policía Federal, y sin embargo, salió a matar. cuando tuvo que matar, mató. Muchas gracias, Lucía, por ampliar la información y estaremos seguramente trabajándolo el día martes con Juan Ledesma aquí en la columna antirrepresivo de Correpi. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Ahí pasaba nuestra compañera Lucía Sánchez ampliando la información de lo que pasó en el día de hoy en este fallo. Fue absuelto un policía federal en el caso de Cookie Méndez, caso que hemos trabajado desde esta radio en la columna antirrepresivo de Correpi. Nos acomodamos y ya llega Cecilia Rodríguez para contarnos ¿Qué pasó en la escuela media número 2? Estamos con Ignacio Vélez, a quien pasa a saludar. Sobre el Parque Indoamericano, por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que se veían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente. Tengo análisis crítico, si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y decir, mira, escuché, o grábamelo, búscamelo. Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado, no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda. Ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social. Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información. Continuamos en Nunca Estar, diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Está nuestra compañera en los estudios, en la 90.1, Cecilia Rodríguez, para darle continuidad a lo que pudiste escuchar en recorte informativo. Estamos hablando de la escuela media número 2, que ya tiene nombre. Estamos hablando de la escuela Marina Vilte, y esto es logro de los estudiantes de hace mucho tiempo atrás que vienen llevando adelante esta lucha, donde pudimos ver cómo la inquietud llevó a hablar con Osvaldo Bayer, a indagar sobre la figura de Arbolito, a ver qué había hecho en políticas concretas y en medidas asesinas Julio Argentino Roca, revisarse como identidad y decir no nos queremos llamar Julio Argentino Roca. Luego fue un extenso debate para elegir el nombre y se llegó a esta instancia del día de hoy. Por mucho tiempo no hubo un acompañamiento institucional del Estado, sí de la escuela, donde las propias autoridades fortalecían este debate interno en la escuela, que llevó a contagiar a vecinos, por ejemplo, de la zona de Trujuy, con la avenida Roca. Recuerdo charlas que se llevaban adelante también para iniciar el pedido en el Consejo Deliberante en primera instancia y luego al Ejecutivo de cambiar el nombre de esa avenida. Pero no hubo concretamente directamente un acompañamiento de Arregui. Jamás lo vimos en ninguna actividad de estas características, ni siquiera cuando vino Osvaldo Bayer, pero hoy sí lo estuvo en un marco institucional donde estaba presente también el diputado nacional Mariano Hues, candidato por el Frente para la Victoria a intendente, quien no habló con nuestra compañera Cecilia Rodríguez, pero está aquí para que ella nos cuente. Cecilia, ¿cuál era el clima? Primero te paso a saludar, buenas tardes. ¿Cuál era el clima que se estaba viviendo en el día de hoy, en la escuela media número 2, más precisamente en la escuela Marina Vilte? Buenas tardes, Fernando. Era un clima raro por parte de lo que son los funcionarios, emocionados, como dijo en un momento del discurso Andrés Arregui, pero por parte de los chicos no. En un momento del discurso que habló Natalia, que es la presidenta del Centro de Estudiantes, ella recordó esta cuestión que vos decías, cuando nosotros marchamos, tomamos el consejo, no tuvimos el acompañamiento de los personas del gobierno, del municipio. En cambio, en este momento que se llega a un logro, aparecieron todos. Están todos. Sí, recordemos que siempre se ha hablado en los discursos oficiales por parte del intendente esto de reconstruir la memoria. Una persona que fue estudiante del Rojas de Historia, no sé si terminó la cursada de Historia, eso sinceramente no lo sé, pero sé que le interesa mucho el revisar la historia. No estuvo en estas charlas, lo cual contará en su conciencia del por qué no estuvo y hoy estuvo. No me interesa hacer un análisis de estas características, pero se mezclaba lo institucional, ¿no? Esto de cómo generamos esta instancia de un logro genuino que fue parte de la lucha constante de los alumnos. Alumnos, padres, docentes, porque recuerdo haber hablado en muchas ocasiones con docentes de esa escuela, que tuve el gusto de que sean mis docentes en otro establecimiento educativo de la zona, donde Ortiz, el propio Sánchez, que es el director de la Escuela Media Número 2, remarcaban la importancia de acompañar a los alumnos en esta iniciativa de modificar el nombre. Se logró. Luego vino la instancia de elegir nombres. Recuerdo que uno de los que figuraba en primera instancia era Ernesto Che Guevara. Se lleva a una instancia de votación entre los propios alumnos para seleccionar a esta docente. Recuerdo que Bayer también había dado su opinión, que él consideraba que era muy importante que tenga el nombre de una docente que refleje la instancia de un establecimiento educativo. Bueno, se llega al momento que se elige a Marina Vilte, esta docente jujeña. Claro, es lo que explica Dana en la nota que vamos a escuchar sobre la elección del nombre. Ellas estaban entre Ernesto Che Guevara y Rodolfo Walsh, y los docentes le propusieron que sea Marina Vilte, que es una docente que tiene relación con lo que es el estudio. Ellos estuvieron de acuerdo, mandaron a que se legalice y solamente les aprobaron el de Marina Vilte, del cual están conformes, están contentos. La vas a escuchar a Dana, que está conforme con el nombre que se eligió. Y así concluyeron la elección del nombre. Escuchamos entonces a esta estudiante hablando con nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Bueno, creo que para nosotros es muy importante, ya que fue una lucha tremenda de años, que compañeros que ya no están hoy en la escuela, pero están presentes en este acto, es algo tremendo, una alegría inmensa, saber que por fin nuestra escuela tuvimos un cambio de nombre, un nombre que nos identifica, que sentimos que es muy nuestro, ¿no? Que ahora nos van a conocer no como la Media 2, sino como Marina Vilte, y estamos muy felices, ¿no? Muy contentos todos los compañeros, todos. ¿Cómo decidieron la decisión del nombre de Marina Vilte? Si bien el nombre que teníamos, que era Julio Argentino Roca, sentíamos que no nos representaba, fue una movida hecha por los pibes, por los chicos del centro de estudiantes, iniciada por ellos mismos, y cuando se fueron yendo, bueno, tomamos la decisión, dos nombres teníamos que elegir los alumnos, que elegimos el Che Guevara y Rodolfo Walsh. Después los directivos eligieron el nombre Marina Vilte como docente y estuvo perfecto, nosotros no tuvimos ningún problema. Y bueno, esos tres nombres fueron mandados a La Plata, donde se eligió solo uno, que fue Marina Vilte, y nosotros satisfechos con el nombre, ¿no? No había ningún tipo, cualquiera de los tres creo que eran personajes históricos que nos representan. Así que fue una lucha por directivos, chicos del centro de estudiantes, fue tremendo, fue duro, porque tomó mucho tiempo y mucha decisión de nosotros tener que estar ahí forzando siempre al pie del cañón, pero se logró. Y se logró nomás, así lo decía Dana, en esta lucha constante, de algo que era inimaginable en el contexto que se vivía. Porque sonaba, y lo digo porque he ido a la Diagonal Sur en Capital Federal cuando Osvaldo Bayer hacía todos los jueves una charla, debate en ese lugar para darle un espacio a la otra historia, a la que nos contaron. Donde se remarcaba con un acompañamiento de Marcelo Balco, quien escribió, hay que señalarlo, un libro, Pedagogía de la Desmemoria, que habla concretamente del rol de Julio Argentino Roca, pero también de los Martínez de Hoz, en la instancia de la repartición de tierras y todo lo que lleva al conglomerado de un Estado que se gestó, viendo siempre desde arriba y no hacia abajo. Y Dana daba esta instancia de alegría en el día de hoy. Se la escuchaba con mucha alegría de haber logrado esta lucha que era cambiar el nombre de esta escuela. Porque como ella lo dijo también, es una lucha que viene de hace muchos años, del centro de estudiantes de lo que es la Media 2, de chicos que decía que en este momento ya no están porque ya han egresado, pero que estaban presentes en el acto del día de hoy, que los pudimos ver. Y contaba que, bueno, es un logro, que por fin se logró. Pero siempre hay un pero. Sí, después de toda esta festejo, este acto, las palabras de los funcionarios, la emoción de Andrés Arregui, está el problema de infraestructura y está el reclamo constante del parte de los chicos por las condiciones dignas para poder estudiar. Entonces hablamos con Dana sobre cómo están continuando las negociaciones con lo que es el Consejo Escolar para el comienzo de la obra. Se llegó a una instancia de licitación de la obra. No le han todavía fijado la fecha para el comienzo de las obras. Yo pude constatar que en realidad se inunda el patio, lo que es lo que más importante, lo que resaltan la mayoría de los estudiantes, que se inunda el patio, el tema de que el año pasado se prendió fuego un pasillo por la instalación eléctrica en malas condiciones. Sobre esas cuestiones habla Dana y nos cuenta cómo están continuando con las negociaciones y qué es lo que va a pasar con la obra. Por el momento lo que nosotros tratamos de hacer es, pedido de los directivos, no cortar mucho las clases, ¿no? Aunque los directivos nos apoyan en la decisión que nosotros tomemos, así que las acciones que tomamos fueron armar en pequeños grupos, fuimos los directivos del centro de estudiantes, compañeros del centro de estudiantes, fuimos todos, nos dirigimos al consejo escolar, donde tuvimos reuniones con Gabriel del Río, con sus secretarios, con personajes, ¿no?, del lugar. Y por suerte también, ¿no?, tratando de, medio como en el pie del cañón, impulsando ahí y sujetándolos, pudimos sacar fecha de licitación de las obras, las cosas que faltan acá en la media 2. Hay fecha, ya gracias a Dios la plata está y ya en cualquier momento se arranca con las obras. Estamos muy contentos porque la lucha de los pibes sigue ahí, nosotros estamos al pie del cañón y vamos a seguir por lo que tenemos que tener. Y no, esta es una lucha que viene hace muchos años. ¿No les dieron una fecha concreta todavía de cuándo comenzarán las obras? Si bien los papeles los tienen, fueron encargados para los directivos de la escuela, ¿no? Los papeles se firmaron, los papeles están hechos. Vino también Gabriel del Río, se acercó, tuvo que acercarse por presión de nosotros a la escuela a verificar los patios, ¿no?, que también eran un desastre, cosas que ya tenían que estar hechos, pero bueno, tuvimos que seguir exigiendo y se pudieron obtener. Pero fue difícil también, difícil, porque nosotros no queríamos tampoco armar tanta liberación en el sentido de tener que hacer tantas marchas y tener que estar exigiendo tanto, porque es algo que, un desgaste, ¿no? Pero los pibes igual seguimos ahí, lo seguimos haciendo, y si lo tenemos que hacer lo vamos a seguir haciendo, y por suerte tenemos el apoyo de los directivos, de todos los compañeros, y muy felices, ¿no?, por eso, porque sabemos que no estamos solos. Pero es una cuestión que ustedes no tendrían que estar marchando ni reclamando, porque ustedes tendrían que tener por parte de lo que es el municipio este derecho garantizado con todas las condiciones para que puedan estar cursando. Sí, eso es más que seguro, lo que es una pena tener que estar andándole, ¿no?, atrás a las personas que, si bien ellos mismos tendrían que acercarse a nosotros, tenemos que andarle atrás nosotros. Es una pena, sinceramente, pero nosotros hemos tomado medidas muy fuertes, que por ejemplo el año pasado tomamos el consejo, hicimos muchas marchas y tampoco la media lo que la caracteriza también es que no solo vamos por nuestro petitorio, sino que también son muchas escuelas y eso es entendible. Pero creo que ya este año no tiene que pasar, o este año tenemos que irnos y que los patios están hechos, por lo menos nosotros que ya estamos en tercero polimodal, es una lucha que queremos tener. Ya tuvimos el cambio de nombre, estamos muy contentos, así que vamos por lo que falta, ¿no? Cosas que faltan, pero que vamos a tener, eso es asegurado. Recordemos lo que siempre sucede cuando los alumnos deciden alzar la voz. En primera instancia, esta escuela fue histórica en esto de alzar la voz para reclamar sus derechos. Y recuerdo el año 2006 donde hicieron bajar a inspectores y a funcionarios de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires aquí al distrito para resolver problemas como la calefacción, por ejemplo, en el año 2006, donde con otros establecimientos educativos alzaron la voz y lograron lo que no se había logrado hasta ese momento. Recordemos que siempre la respuesta, como lo es actualmente por parte de los consejeros escolares, es: estamos gestionando. Claro que en aquel momento la gestión no alcanzaba, y tampoco alcanzó este año y el año pasado, cuando también los alumnos volvieron a juntarse y alzar la voz y a exigir mejoras edilicias. Por eso es interesante lo que señalaba Dana, porque explicaba cómo continúan las negociaciones con el Consejo Escolar y además cómo están llevando adelante las clases, en qué condiciones. La escuela media número 2 tuvo algunas características que hicieron, por ejemplo, hace dos ciclos lectivos, un inicio no el agradable o el esperable para la comunidad, sino que tuvieron que hacer el sistema de rotación porque se estaba haciendo una obra que no había finalizado en el momento. Dana siguió hablando con vos. Así es, porque lo que ella resaltaba es que esta lucha no es una lucha solamente de la Escuela Media 2, sino de varias escuelas que padecen estas condiciones para que no son dignas para poder estudiar. Entonces ella me dice, nosotros este año ella se egresa, pero nosotros queremos irnos con las condiciones que venimos luchando por lo menos completadas. Lo que decía es que faltan muchas cosas, todavía faltan muchas cosas. Entonces ella pasa a detallar cuáles son las demás carencias que faltan, que van a quedar la tarea para el próximo año seguramente, pero explica sobre lo que las demás carencias que van a estar trabajando para que se solucionen. Escuchamos entonces la voz de Dana, luego vamos a la tanda de hora de esta radio recuperada para darle continuidad y pegadito, así no nos alejamos de lo que ocurrió en la mañana del día de hoy, escuchar la palabra del intendente Andrés Arregui hablando con nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Escuchamos a Dana, habla sobre las carencias del establecimiento de la escuela media número 2, flamante escuela denominada Marina Vilte. De esta manera, le damos conclusión a la primera hora de Nunca es Tarde en el día de hoy en esta radio recuperada. Y bien, estamos hablando del tema de los patios de afuera, porque son un desastre, nosotros hacemos gimnasia y nos podemos provocar accidentes graves ahí, porque ya cuando se hizo la construcción de infraestructura de la primera parte, la parte nueva de la media 2, se hizo el cemento, todo se hizo ahí mismo en el patio de afuera, y es tremendo porque cómo lo van a hacer ahí, ¿no? Quedando todos montañitas por todos lados, uno corre y te puedes caer y te pegás cualquier otro pezón y ya está, palmaste. Entonces, eso creo que es un logro que nos hace falta, el patio de afuera, que es muy importante, también la casita, tenemos la casita de afuera, que era el lugar donde era la cocina, donde nosotros íbamos a comer, ahí estaba la persona que se garantizaba hacer todo eso, ¿no? Para los chicos que puedan comer, que venían sin desayunar o cosas por el estilo. También estuvo cerrada porque en un periodo nos entraron a robar, nos robaron las cosas, y eso también está tratado porque nos hace falta la casita también. Tenemos otro proyecto que es para el plan jóvenes o el plan fines, si no me equivoco, de los directivos. Así que también nos hace falta la casita y los patios afuera, cosas importantes. Y bueno, pequeñeces, ¿no? Como, qué sé yo, boludeces, te puedo decir, las estufas o por ahí un ventilador que nos desapareció, no sé cómo fue, pero ya está repuesto. Hay cosas mínimas que ya están, y diríamos que falta lo más grosso, ¿no? Que sería el patio de afuera y la casita del fondo, pero son cosas que se van a conseguir, eso seguro. ¿Usted es la candidata? ¿De nuestro espacio? Sí. ¿De la Unión Probún, digo? Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera, porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él, si va a una interna, se candidataría dentro, pero de este espacio no, la candidata soy yo. Nunca es tarde. Nunca es tarde. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. ANSES Moreno. Seguimos recorriendo Moreno para que la inclusión sea un derecho. Asignación Universal por Hijo. ANSES Moreno. Walter Festa. ANSES Moreno. Fin de espacio publicitario. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Compañeros que están detrás nuestros, ¿vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa. Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Verbo carne, dice Cerati, y a veces no está incorporado el verbo, y queda simplemente sustantivos, adjetivos. Vamos a darle continuidad a esta cobertura de nuestra comera Cecilia Rodríguez. Escuchamos una estudiante, Adana, explicando y con mucha alegría los logros obtenidos de la lucha estudiantil. Y ahora vamos a hacerle esta división que lo hicimos en la cobertura periodística y lo entendemos de esta magnitud. El lado institucional. Aparecieron funcionarios del Ejecutivo, en este caso el jefe comunal, habló con nuestra comera Cecilia Rodríguez, así no lo hizo Mariano West. Él sabrá por qué nos quiso hablar en el día de hoy con esta emisora, pero escuchamos a Andrés Arregui hablando sobre la jornada que se realizó en la escuela media número 2 en el día de hoy. Importante por el esfuerzo, el trabajo de los alumnos que viene hace mucho tiempo. Algunos ex alumnos también, el centro de estudiantes, la media 2, los docentes, el director, Sergio Sánchez, de este hecho de cambiarle el nombre a quien por una secuestrada, como bien dijo un familiar, desaparecida en Jujuy, una trabajadora de la educación, que que a pesar de sufrir la cárcel, después fue liberada, siguió insistiendo en su lucha por la libertad, por esa lucha, una luchadora muy fuerte por la democracia, y bueno, y sabemos que esa lucha hoy, buscando un nombre, y creo que en parte la memoria de todos los argentinos, recordar a esta trabajadora de imponerle el nombre de esta señora, esta docente, ¿no? Y después de cambiar el rojo, porque uno no se acuerda de... Uno pregunta por la escuela Argentino Roca, Julio Argentino Roca, no sabe cuál es. Esto es la media 2, nunca usaron el nombre Julio Argentino Roca. Uno conoce a Manuel Belgrano, el José Hernández. Pero eso fue también una política de los mismos alumnos que concurrían a la escuela, de no llamarse Julio Argentino Roca. Pero una tarea también de los docentes, porque uno no la conoce por eso. Como conoce Manuel Belgrano, otras escuelas que las conoces por el nombre. Y creo que el nacimiento también de la imposición de este nombre fue en la dictadura. Una dictadura como fue la pseudo-democracia de Roca, en donde se asesinaron miles de aborígenes en bien del progreso de la Argentina, y era el progreso de unos pocos, ¿no? El progreso de su pueblo, y en función de ese crecimiento y una Argentina que avizorada el siglo XX se asesinó a muchos dueños de la tierra, como eran los aborígenes que poblaban el sur argentino, como también esa dictadura asesinó en muchos lugares de Argentina, como Marina Vilte, una trabajadora que también era aborigen, porque su origen también me imagino que sería aborigen indígena en su lugar natal, en Purmamarca, en Jujuy. Y vemos cómo las dictaduras, en función del capitalismo, cometen asesinato, atropello, no respetan las libertades individuales de las personas, y como esa dictadura de Roca, como la dictadura del 76, que se llevó miles de aborígenes y miles de argentinos que querían solamente una patria más justa. Y bueno, creo que es importante que hoy los alumnos recuperen en nombre de Marina Vilte a todos aquellos que están desaparecidos y que todavía se espera justicia por ellos. Un capitalismo vigente, debemos decirle al intendente Andrés Arregui, a nivel nacional y a nivel local. Y lo vemos. Y lo sabe. Se lo menciono porque cuando habla de esta iniciativa del Gobierno Nacional y Popular, este gobierno se ha declarado capitalista. Humano, pero capitalista al fin. Y lo ha hecho en su momento Néstor Kirchner, y luego lo ratificó Cristina Fernández de Kirchner. Pero vamos a seguir dándole lugar a la cobertura periodística de nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Siguió hablando con el jefe comunal, habla sobre su trabajo en materia de educación, su trabajo como funcionario, para delinear y ejecutar las políticas públicas. En este caso, Arregui dijo lo siguiente. Yo trabajé, traté de impulsar un trabajo muy cercano con los establecimientos educativos. Creo que uno de los logros más importantes es la creación de la Universidad Nacional de Moreno, que con el tiempo nos va a permitir no solo a la educación inicial, primaria o media, sino también que sea un polo educativo referente para el crecimiento de los niveles educativos en todo el distrito. Creo que el otro día estuvimos en la Feria de Ciencia y Tecnología que se hizo en Moreno, en el Club Los Indios, donde más de 100 establecimientos mostraron a una iniciativa de la provincia de Buenos Aires, iniciativas en lo que hace a la investigación y al desarrollo por los alumnos de proyectos de tecnología o de ciencia. Y creo que estamos, Moreno tiene, gracias al esfuerzo de sus docentes, de sus directivos, de sus alumnos, en este caso del centro de estudiantes, un trabajo muy fuerte de promoción de la educación. Creo que tenemos que trabajar muy fuerte para que nuestros adolescentes puedan tener terminalidad educativa, porque todos sabemos que si no hay terminalidad educativa, ese joven que no termina la educación secundaria está en condiciones de desigualdad para conseguir un trabajo, desigualdad para poder formar una familia, ser mejor ciudadano. Por eso tenemos que insistir, el Estado es responsable, somos responsables de que aquel que tenga la menor cantidad de excusas el alumno para no terminar en su secundaria, ¿no? su educación, porque la educación es el principio y todo para que nuestro país pueda tener un crecimiento permanente, con desarrollo, y un pueblo que se educa, crece y puede tener la libertad. Un pueblo que no tiene acceso, a la educación, es un pueblo que con el tiempo entramos en etapas cíclicas de deterioro, y creo que es importante que tenga esto. Por más que digan que los gobiernos populistas hablan de que la educación tiene que ser una educación que no tiene alcance de todo, la educación, creo que es al revés. Los sectores de poder, los sectores clasistas, aquellos que buscan el bien de unos pocos, son los que quieren que tengamos un pueblo inculto, porque un pueblo inculto no tiene las herramientas para luchar por su derecho. Ay, ay, ay, qué tarde agitada, nublada, en la que hay que escuchar. Le mandamos un saludo al oyente que está escuchando, y como nos informamos, recuerdo que hemos hablado muchas veces con Osvaldo Bayer sobre Julio Argentino Roca. Y uno de los temas centrales es la distribución de la tierra, que se originó con las llamadas campañas del desierto, sobre la tierra donde vivían los pueblos originarios. Y la mayor de esas masacres fue llevada a cabo por el general Julio Argentino Roca en 1879. Quiere anotar al oyente que está escuchando la radio, 1879. La sociedad rural, creada por los estancieros de la provincia de Buenos Aires en 1866, fue quien cofinanció la campaña. Un dato no menor. Y el ejército argentino marchó sobre los pueblos originarios y generó un verdadero genocidio. Roca, Julio Argentino Roca, restableció la esclavitud en Argentina, eliminada en 1813. Y en los diarios argentinos se podía leer, les menciono a los oyentes porque nosotros nos informamos cuando hablamos: hoy reparto de indios a toda familia que requiera, se le entregará un varón como peón, una china como sirvienta o un chinito como mandadero. Se repartieron, para seguir anotando, ya que es una tarde nublada, pero te ayuda a reflexionar estas tardes, 42 millones de hectáreas a 1.800 estancieros integrantes de la sociedad rural. Al presidente de la sociedad rural, ¿quiere saber el nombre? El señor José María Martínez de Hoz. Se le entregó una gran cantidad de hectáreas. Los Martínez de Hoz, quien ustedes reconocerán como ministro de la dictadura militar, eran una familia de españoles que habían llegado al virreinato del Río de la Plata cuando era de dominio español, como traficantes de esclavos. Les menciono, ya que es una tarde nublada para escuchar la radio, podemos anotar estos nombres. Luego se convirtieron en una familia de terratenientes y hoy todavía dominan la escena política. Vamos a seguir dando más datos de nuestra historia, porque hay que señalar que esta sociedad rural que cofinanció esta campaña y los medios de comunicación en ese momento describían, por ejemplo, a los indios como ladrones, porque decían que se llevaban las vacas. Vamos a seguir hablando en esta tarde nublada. Por cierto, qué lindo para escuchar la radio. Escuchamos la palabra del intendente Andrés Arregui hablando sobre graves problemas estructurales. Un bochorno, dijo Gabriel del Río. Ustedes recordarán lo que pasó con el Jardín 958 en Loma de Casasco. Se cortó la cinta, con Oporto al lado,

todos los sábados de 9 a 11 por FM Moreno. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Para informarte, nunca es tarde. Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal. Exactamente, resolución. Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto en la voz parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Aprobado, aprobado, aprobado. Aprobado. Es tarde, tu brújula en el mar de la información. Está aprobado, aprobado, aprobado, aprobado, sí, está aprobado. Orgullo nacional, patriota virtual, héroe militar, xenofobia. Muñeco demencial, parálisis mental, escoria cerebral. ¡Dale a tu limón! Una la mierda, reaccionarios, pero suma todo lo que puedas nadar, siéntame la libertad. Una la mierda, reaccionarios, pero suma todo lo que puedas nadar. A la mierda, estamos escuchando Escape, ¿no? Está bien, si no suena como una reflexión de mi parte, pero no, es a la mierda de Escape. Estamos escuchando esta tarde nublada, pero linda al fin. Está aquí en la mesa a Lucas López, a Lucas Franco, lo confundo con el pintor Lucas López por sintonía de nombre, y también recordemos que en el Frente Amplio Progresista tiene la figura de Carlos López como candidato a intendente. Hoy se presentó la lista, estuvimos hablando con el candidato a intendente en el recorte informativo, y está Lucas Franco, aquí de Libre del Sur. La cara joven, mucha gente lo dice, lo señala y lo instala de esa manera. Vamos a estar hablando sobre la presentación de listas en el día de hoy y otros temas para seguir ampliando. Hoy fue una confitería de aquí del centro de la presentación de las listas. ¿Ustedes como Libre del Sur quedaron conforme con esta lista que se presentó y se hizo pública? Sí. Nosotros estamos no solamente conformes con la lista a nivel local, sino conformes con la lista a nivel nacional y con la propuesta que se logró armar. Hoy decíamos en la conferencia que ningún momento de conformación de listas es tranquilo y del todo armonioso, sino que, como tiene que ver con la discusión, con las diferentes propuestas, aspiraciones, propuestas que tiene cada espacio político, normalmente ocurren algunas fricciones. Afortunadamente, en este frente no ha pasado en absoluto a mayores. Fueron las discusiones naturales en cualquier proceso de armado de listas, y el primer reflejo de que eso fue un proceso normal es que logramos una lista de unidad, de consenso. Todas las fuerzas que forman parte del Frente Amplio Progresista estamos representadas dentro de la lista local, así que sí, muy contentos. Da la sensación, y esto se lo quiero señalar y se lo he señalado muchas veces fuera del micrófono y en micrófono, por cierto, que todo pasa por las listas, armado de listas. Se vio en el cierre de listas aquí en el distrito, con muchas sorpresas y no tantas en el cierre de listas. Más que discutir, lo hemos hablado en muchas ocasiones, de propuestas e ideas. ¿Cómo lo analiza usted este momento que se está viviendo decadente en materia política? Claramente hay un enorme problema de representatividad situado en los partidos tradicionales. Nosotros venimos desde hace muchísimo tiempo con una extensa crítica al esquema bipartidista que plantea la política argentina hoy. Si no, o la UCR o el Partido Justicialista con sus distintas variantes, son los que hegemonizan cualquier propuesta o espacio político con capacidad de gobierno. Nosotros combatimos esa idea, no creemos que esa idea sea cierta. De hecho, la crisis de representatividad que atravesamos en esta última década está centrada en los partidos tradicionales. Nosotros planteamos una propuesta alternativa a esos partidos tradicionales y es lo que estamos llevando adelante. No sé si vos te acordás, yo recuerdo estar acá también presente en la radio, sí. En el momento en que presentábamos en una conferencia de prensa también, un encuentro que hicimos justamente para debatir un programa, previo a todo este momento vertiginoso del cierre de listas y de la conformación de los frentes. Nosotros lanzamos una convocatoria en una innumerable cantidad de distritos de la provincia de Buenos Aires a discutir un espacio que se llamó Propuesta Popular y Progresista para Gobernar Buenos Aires. Sí, lo recuerdo. Una de las cosas que yo planteaba era, bueno, saludablemente, antes de entrar en la vorágine de los cierres de lista, podemos sentarnos tranquilos a discutir propuestas concretas, programáticas, alrededor de distintos ejes. En ese momento charlamos educación, charlamos salud, charlamos trabajo, niñez, charlamos uh-huh. la cuestión de género, tratamos cuestiones vinculadas a la institucionalidad, al rol del Estado. Fue una jornada absolutamente productiva y que es lo que hoy nutre un enorme porcentaje de nuestro programa político para presentar en estas elecciones. Con lo que yo creo que ahí ese espacio también fue marcar una diferencia. Quizá en el momento no se notó como tal. Uh-huh. Quizá en el momento pasó como una actividad, bueno, con algún nivel de sorpresa, cuando se juntaron todos estos que no venían quizá juntándose o manifestándose juntos públicamente a discutir un programa de gobierno. Eso prendió una luz de sorpresa en algunos espacios. Pero creemos que, evidentemente, hacer ese tipo de encuentros dio resultado. Y dio resultado la conformación de un frente que claramente coincide con los planteamientos que veníamos haciendo nosotros previamente. Nosotros planteamos construir una herramienta política que rompa con el bipartidismo. Uh-huh. Y que no solamente rompa con la idea del bipartidismo, o sea, que no participe de las expresiones tradicionales de la política, sino que además se constituya como una real alternativa de poder. O sea, que le pueda ganar al bipartidismo. Lo que pasa, Franco, que escuchándolo atentamente, y yo lo he señalado aquí, que se mantiene la lógica marketinera en la política, ¿no? Y esto lo podemos ver, por ejemplo, con el Frente Amplio Progresista. 3 días antes, fotos incluido Pino Solanas. Y luego no ingresa en este Frente Amplio Progresista. Y algo que yo le quería comentar y quería saber su opinión como integrante de Libre Sur. El fin de semana hubo elecciones en Capital Federal. No fue bueno el rol que tuvo Pino Solanas en estas elecciones, que van a balotaje Filmus y Macri. Pero Argumedo salió hablando con los medios de comunicación, y aquí tengo página 12 del día lunes, cita directa, sin modificar ninguna coma, ningún punto. Con ellos, la construcción política fue imposible, dijo la referente del Proyecto Sur sobre la política cizaguiante de Libres del Sur. En 2008 estuvo con el kirchnerismo, en 2009 con Martín Sabatella, en 2010 en la alianza parlamentaria con Proyecto Sur, y en 2011 con el GEN y el socialismo. ¿Qué responde ante esto? Que lo dice Argumedo, pero también es parte del pensamiento de algunos integrantes del Proyecto Sur. Mira, yo en realidad lo que tengo para responder, la verdad me parece desafortunada la expresión de Alcira, uh-huh. y no para ponerme en la vereda de enfrente, ni mucho menos. Primero, no creo que haya sido mala la performance del movimiento Proyecto Sur en Capital, uh-huh. del cual nosotros participamos, y esto quiero aclararlo, digo, y está es comprobado fehacientemente, uh-huh. los compañeros de Libre del Sur de Capital, sin una mayor expectativa electoral, digamos, porque digo, otra de las cosas que se nombraba por ahí era. Sí, Tomine dijo que había sido una respetable elección. No, por eso nosotros planteamos que fue una respetable elección. De hecho, Proyecto Sur es la segunda minoría uh-huh. en la legislatura, no es menor. Nosotros, como partido político, hicimos campaña durante todo el proceso de las elecciones sin mayores aspiraciones electorales. Digo, para aclarar esto, porque en el mejor de los casos, que Pino incluso ingresar al balotaje, Nuestra candidata legisladora no iba a ingresar a la legislatura, así que ni siquiera antepusimos un interés particular como organización o como partido político ante la realización de las elecciones. No nos parece que haya sido mala elección, uh-huh. creemos que tiene que ver con la polarización a la que sometieron los dos gobiernos, el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, uh-huh. a todo el electorado, y que eso terminó decantando en lo que vimos el domingo. Tampoco quiero hablar con el diario del lunes. Uh-huh. Lo que sí, no voy a polemizar con los dichos de Alcira, porque creo que son desafortunados, quizá producto del enojo que naturalmente, y está muy bien, y es legítimo que exista cuando uno se plantea expectativas enormes como era ganar la ciudad uh-huh. de Buenos Aires, y quizás no pudimos llegar de conjunto a ese momento. Aclararte lo también, porque esto también es cuando vos decís que naturalmente estamos habituados al marketing político. Sí, en una lógica de una democracia representativa. Sí, absoluta. Los niveles de democracia con los que contamos los conocemos todos. Uh-huh. Ahora, cuando vos decís es moneda corriente el marketing político y que el marketing político sea lo que resuelve las estructuras políticas. El Frente Amplio tuvo una foto con Pino Solanas y hasta último momento todos los que hoy conformamos el Frente Amplio Progresista, uh-huh, y si lees las declaraciones, bregamos absolutamente para que Pino esté. Uh-huh. ¿Por qué Pino no está? Yo no me siento con capacidad de responder por qué Pino no está hoy en el Frente Amplio Progresista. Pero, porque creo que debería estar. De cuando hecho. Yo menciono lo de la lógica argentinera y usted, creo que va a coincidir en esto. Se está debatiendo más lo mediático, porque se ve la muestra mediática por parte de los candidatos, se busca un eslogan, se busca una canción, se busca algo que represente y verifique este nombre, viéndolo como, y esto lo ha dicho Giovanni Sartori, y hay otros politólogos que han analizado, que estamos hablando de una democracia representativa, en el sentido que ve al votante como un sujeto sujetado. Sí, yo te planteo para la no siguiente decir perspectiva. Que es estoy una de acuerdo democracia con, estoy de acuerdo planteada con vos. Por la burguesía. Ah, sí, restrictiva incluso, en muchos casos. Sobre todo restrictiva cuando, uh-huh, tenemos los niveles de injusticia con lo que contamos en nuestra sociedad. En ese sentido se lo señalo como. No, por eso yo decía. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Marketinera. Con lo que significa incluso y lo peligroso que es que el marketing lleve la delantera en las discusiones, uh-huh, políticas. Ahora, mirá vos qué dato. Constantemente cuando nos encontramos en algún espacio radial como este, uh-huh, una de las primeras preguntas que sale, por lo que instalan los medios también, ahí tenés Página 12 lo que propone, no es casual que sea Página 12 el que publica eso, yo voy más allá de lo que propone Página 12, no. O sea, porque lo que yo le estoy proponiendo en esta instancia es repensar para la gente que está escuchando, porque lo habrá escuchado tiempo atrás en esta misma emisora, hablando de construir desde el movimiento Proyecto Sur, absolutamente. Y ahora el que vino desprevenido, sintonizó la radio y lo escucha, quizás también hay algunos interrogantes. Yo no hago periodismo con el diario del lunes, le aclaro. Yo no hago política con el diario del lunes. Por eso una de las cosas que digo es, ante la voracidad del marketing, sería bueno que empecemos a hablar, uh-huh, también de cuáles son esas propuestas. Digo, por esto es lo que yo te decía. Normalmente, y digo, porque me, uh-huh, lo han preguntado un montón de veces, uh-huh, pero ustedes participaron del movimiento Proyecto Sur y ahora introducen como si existiera una polémica absolutamente violenta entre el movimiento Proyecto Sur y nosotros, que no existe. Uh-huh. No hemos podido, lamentablemente, no hemos podido llegar todos juntos al momento electoral porque nosotros seguimos creyendo que Pino tendría que estar en el Frente Amplio Progresista. Franco, usted sabe que yo no me manejo para instalar. No, lo digo por vos. No lo digo por vos. Lo que digo es que habitualmente, por ahí, nos vamos en muchísimo tiempo en este debate, que, uh-huh, es necesario darlo, porque también es necesario clarificar algunos conceptos. Ahí está la clave de lo que le planteo. Se maneja desde esta lógica y queda en segundo pero plano quizás, las propuestas. Bueno, pero pongámoslas en primer plano, entonces. Por eso yo le quería consultar esto. Es decir, se habla de la cara joven, ¿no? De esta instancia, usted lo hemos señalado en estos micrófonos. Si no me equivoco, es uno de los candidatos más jóvenes que se están presentando aquí en el distrito. Creo que soy el más joven. ¿El más joven? Creo que soy el más joven. El más jovencito. Y entonces, para romper estas lógicas que ya se instalan, rompiendo de la participación de los jóvenes, en el sentido concreto, para no quedarnos en esto, que luego lo vamos a seguir profundizando porque vamos a estar buscando la palabra de un integrante del Proyecto Sur, pero para saber también las propuestas del Proyecto Sur. Yo le pregunto esto porque es parte, como lo hemos señalado, de la coyuntura que se va moviendo y te va instalando contradicciones que hay que asumirlas y también puntos concretos para ver la actualidad. No, el oyente que está escuchando, eso, que yo se lo señalaba, seguramente no sabe los vaivenes. No, pero por eso es bueno aclararlo. Yo lo que te decía es que, como comparto la idea de que el marketing político es absolutamente voraz por sobre las propuestas políticas, creo que si nosotros concentramos la atención exclusivamente, digo, porque no lo planteo por ustedes, lo planteo, uh-huh, por los medios masivos de comunicación, todo el tiempo están planteando si Wiener debería haberse sacado la foto con Pino o si Pino fue, digo, la verdad. Digo, lo que importa discutir es si necesitamos como militantes políticos que somos y vemos y si creemos en la necesidad de construir una alternativa, uh-huh, que gobierne. Como creemos en esa necesidad y como estamos en condiciones de abonar para construirla, nos animamos a construir el proceso del movimiento Proyecto Sur que planteaba Pino Solanas como presidente. Cuando Pino Solanas va a disputar la candidatura de la ciudad, lo primero que dice Pino Solanas es: estamos esperando lograr que Wiener sea el candidato a presidente. Entonces, uh-huh, somos absolutamente coherentes con la propuesta que se que, que fue el resultado de la candidatura de Pino Solanas en la ciudad de Buenos Aires. Pino Solanas dijo, hay que ir a buscar a todas las fuerzas progresistas, uh-huh, unirlas y generar un gran frente que pueda generar una alternativa consistente para derrotar al bipartidismo. Eso es lo que planteamos nosotros. Lamentablemente Pino no está. Pino debería estar. No hay ninguna polémica con Pino por la cual no debería estar. No busco ninguna polémica y está en línea Gustavo Zarza, a quien voy a hablar porque ya estaba pautada esta entrevista. Luego continuamos con Lucas Franco, que está aquí en la mesa en esta radio recuperada. Gustavo Zarza, Fernando Ochoa los saluda. Buenas tardes. Hola, Fernando. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien. Primera instancia, bueno, el cierre de listas para todos los sectores políticos ha mostrado un poco la decadencia de los partidos. Y esto se puede ver en distintas instancias, lo que ha ocurrido con el Frente para la Victoria, con el justicialismo. La pregunta de mi instancia es, ¿cuál es la propuesta de Proyecto Sur en Moreno para empezar a discutir, como bien lo señalábamos aquí, y no quedarnos en esta idea marketinera que se establece hasta para los sectores de izquierda y los llamados progresistas también, se lo menciono? Pero, ¿cuáles son las propuestas que se instalan de Proyecto Sur? Bueno, en principio decirte que nosotros el día martes estamos lanzando en el Hotel Bauen la fórmula presidencial Alcira Argumedo, Jorge Cardelli y Mario Cafiero, Alberto Aramouni de vice. Zarza, ¿usted está escuchando la radio? Ahí le digo que la baje, ¿no? Ahí está bien, le pediría. Muchas gracias. Ahí la estamos bajando. Bien, ahora sí. Sí, ahí lo escucho bien. Muy bien. Eso es a nivel nacional y a nivel provincial. Nosotros estamos muy contentos. Realmente podríamos decir, Proyecto Sur está feliz. Porque nos está parece feliz. Que hemos hecho lo que coherentemente veníamos planteando con el nacimiento de nuestra fuerza. Uh-huh. Y con respecto a Moreno, nosotros sabemos que acá hay varias respuestas porque los problemas son muy graves. Tenemos problemas históricos graves en salud, en tierra, en vivienda, educación, transporte, recolección de residuos, medio ambiente. Ni hablar, uh-huh, recién nombraron y me parece muy bien el tema infancia y el tema de la juventud, el tema de género. Y también nos parece que es fundamental en este contexto revisar el perfil comercial y productivo, ¿sí? Uh-huh. Y obviamente que esto no se puede hacer si no se enviste la administración local. Es decir, acá hay que discutir cómo está el trabajador municipal también en su planta operativa y en su planta administrativa y que tenga como preocupación fundamental atender a la población en forma eficiente. Así que todo eso necesitaría un tiempo para desarrollarlo, cuáles son las propuestas básicas, uh-huh, ¿no? Zarza, ¿me puede detallar esta felicidad que usted mencionaba en los primeros puntos de esta entrevista? Entendiendo, por ejemplo, lo que sucedió con las elecciones en Capital Federal, ¿cómo se traduce esa felicidad? Mira, se traduce en un optimismo. Nosotros somos perfectamente esperanzadores. Y te lo explico por qué. Uh-huh. Nosotros enfrentamos a dos aparatos gubernamentales tremendamente poderosos, uh-huh, con, digamos, una estrategia de comunicación muy importante y que responden obviamente a las corporaciones. En ese contexto apareció Proyecto Sur con un mensaje claro de enfrentar al poder, enfrentar al bipartidismo, y se colocó como tercera fuerza, pero claramente como la tercera fuerza. Es decir, que rompió en un mundo, en un escenario totalmente desfavorable, y los resultados obtenidos, si bien no son nunca los que vos esperás cuando vas, uh-huh, a confrontar electoralmente, sí nos conforma porque evidentemente se polarizó la elección y lo que ha quedado claro es un gran voto antikirchnerista. Sin utilizar términos concretos de imaginación, pero lo invito a imaginar un poco. ¿Usted se imaginaba que se iba a cambiar el rumbo de esta manera? ¿Torcer el rumbo, por ejemplo, hace 4 o 5 meses atrás? Mira, nosotros creemos que cuando nacimos en el 2007 nosotros salimos quinto. Uh-huh. Después en el 2009 salimos segundo, pero era una elección legislativa. Y ahora que se fue una elección ejecutiva salimos tercero. Claro, pero se lo pregunto en el sentido de uno no veía lo que iba a hacer el Partido Socialista, digamos, como partir el rumbo, cambiar el rumbo. En esa instancia se lo pregunto. ¿Cómo el Partido Socialista? No entiendo. Claro, porque el punto inicial de lo que sucede en Santa Fe luego va a cambiar el rumbo, que lleva a que Pino Solanas diga no me sumo, por ejemplo, al Frente Amplio Progresista. Ah, estamos hablando ya del tema de alianzas. Por eso lo invitaba a imaginar. ¿Se imaginaba esta realidad, esta actualidad? No, a mí me parece, no lo imaginábamos. Me parece que faltó, no es el tiempo de la unidad, es así de sencillo. No es el tiempo de la unidad. Me parece que acá hay que dejar que distintas fuerzas se desarrollen y elaboren una estrategia quizás diferenciada en este en esta etapa, en este proceso, y que luego tendrán que confluir, pero de manera más armónica y obviamente sintetizándose en un colectivo. Yo creo que eso no se pudo lograr. También esto mostró cómo se construye de arriba hacia abajo, ¿no? Y el rol que tienen las bases. Sí, exactamente. Mira, yo te puedo asegurar que comprendo totalmente eso y lo acompaño. Para nosotros, cuando uno mira la estrategia que ha tomado Proyecto Sur, responde lisa y llanamente a un llamamiento de las bases. Pino efectivamente quería construir en el sentido del frente más amplio, pero las bases recapacitaron e hicieron todo un llamamiento para que se revise esa estrategia, y yo creo que acá lo que primó fue justamente el respeto a un conjunto enorme de militantes que no creían que era el tiempo este el de la unidad, no en términos como se estaba dando. Zarza, ¿nos puede decir entonces algunos nombres que conforman esta lista? Y luego vamos a estar profundizando la semana que viene, seguramente en estos micrófonos, aún más en la realidad de Movimiento Proyecto Sur. Sí, cómo no, en Moreno está, bueno, en mi caso Gustavo Zarza, candidato a intendente, con primera concejal Cristina Peralta, compañera de Proyecto Sur, Carlos Valdetaro del Movimiento Socialista de los Trabajadores, Ricardo Veiga del Partido Socialista Auténtico, González María del Carmen y Navarro Enrique del Partido del Trabajo y el Pueblo, y después así se repite con Cáceres Marina, Giorno Miguel, Rivero Cintia, Gil José Alberto y Perfeñuc Dora. Y estos son más o menos los primeros 10 candidatos, ¿sí? Después tenemos en candidatos suplentes a Costa, Osvaldo, Camino Lucía, Mancilla Luis, Grevice Cora Marión, Duré Gerardo Osmar y Pereira Patricia Liliana. Y en consejeros escolares te nombro dos, Peila Cristina Graciela y Kele Ayelén Tamara. Gustavo Zarza, de aquí, muchas gracias por hablar con nosotros y estaremos comunicándonos seguramente la semana que viene. No, muchas gracias a vos, saludos a vos y a la gente que está ahí en el piso también. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Bueno, la instancia no era generar una polémica, por eso estamos realizando, y lo hemos señalado con Luca Franco, no coincidimos en esta cuestión mediática de instalar algo. Sí, mostrar esta lógica que hemos señalado, que va mediáticamente y marketing, desde los marketing, y que genera esto que escuchábamos. ¿Algo para decir de lo que escuchaba? No, de lo que escuchaba no, es absolutamente respetable y no tengo absolutamente nada para decir acerca de lo que dijo Gustavo. Yo te planteaba, coincido con que quizá no era el tiempo de la unidad y hemos tomado caminos diferentes. Lo que sí, una observación, para instalar la polémica acá, en el piso, con vos, si querés. La cuestión de esto, digo, cuando yo planteaba cómo el marketing muchas veces nos come, lo primero que me preguntaste fue, ¿qué pasó con los dichos del Cid Argumedo? Bueno, y cuando entrevistamos a alguien de Proyecto Sur, no le preguntamos por los dichos de su principal referente, que es su candidata a presidenta, y que fue la que explicitó esos dichos. Yo no tengo ningún problema, porque aparte me parece que uno puede expresar libremente lo que piensa acerca de las opiniones vertidas por los distintos referentes políticos. Ahora, me parece que quizá, para el que está escuchando, nosotros mismos muchas veces generamos confusiones a lo largo de la vertiginosidad que nos lleva los armados de lista, las alianzas, los frentes. Primero le quiero mencionar que cuando yo le instalo estas declaraciones, declaración de Argumedo, leo textualmente porque es una cita para que no quede en un comentario de mi parte. No, pero y luego instalar esta instancia de su opinión, porque está hablando de Libres del Sur. Absolutamente. En primera instancia. Segundo, usted habrá escuchado, y sé que usted escucha la radio, y sobre estos testimonios que ya no es que nacieron el fin de semana por parte de la gente del Proyecto Sur. Hay testimonios de estas características ya de hace mucho tiempo, desde que se hizo público en la conformación del Frente Amplio Progresista. Hemos hablado en la misma ocasión, recuerdo, con Gustavo Zarza y al día siguiente con usted, sobre este tema, y hemos profundizado este tema. No, bueno, si usted habrá escuchado la extensa entrevista que realizamos con Gustavo Zarza y también con usted telefónicamente. La entrevista y participé. Yo lo que digo para que se entienda, la búsqueda de la pregunta es, ¿cuál era la opinión como líder del sur? Porque se está hablando de esta cuestión de ir con uno, de ir con el otro. Por eso era la pregunta. Yo utilicé una cita de autoridad para que no quede en una expresión de mi parte. Bueno, no, yo no te adjudiqué la expresión de tu parte. Yo lo que digo es que como a veces los métodos comunicacionales generan esto, que en principio hoy presentamos una propuesta política que tiene que ver con el lanzamiento de la lista del Frente Amplio Progresista y todavía ni siquiera pudimos debatir cuáles son las propuestas generales del Frente Amplio Progresista. Es que ahí iba yo. Porque nos involucramos en una polémica que existe. Existe, existen los dichos de Alcira, existen las opiniones que tiene Libres del Sur. Ahora, si nosotros concentramos la atención en eso, digo, y esto lo digo porque estoy acá presente, lo primero que me preguntaste, Franco, fue qué opinás de lo que dice Alcira. Franco, usted sabe, y está interesante que se vean esto de los métodos comunicacionales, ¿no? Porque la gente que está escuchando, si escucha las entrevistas realizadas meses atrás, donde usted venía como parte del Movimiento Proyecto Sur, se estará preguntando qué ocurrió, ¿no? Y la pregunta va dirigida ahí. Vuelvo a mencionarle, no le quiero dar una lección de periodismo de por qué hablo con una cita de autoridad, en este caso de Argomedo, y la leí textual, porque no es mi intención llegar a esa instancia. No vine a tomar clase de periodismo. Tampoco es mi idea de darla. Pero la idea general era hablar de la propuesta, que usted nos invitó a generar esta propuesta. Entonces, si ya estaba en línea Gustavo Zarza, le pregunté sobre el Proyecto Sur, le vamos a seguir hablando las próximas semanas. La idea era, en estos minutos, en vez de quedarnos en esto, hice una observación acerca de cómo fue el proceso. Lo cual yo les quiero preguntar, ¿cuáles son las propuestas que se generan del Frente Amplio Progresista? Y yo iba directo a esto del rol del joven. Recordará que antes de hablar con Gustavo Zarza estábamos diciendo que usted es uno de los candidatos más joven. Así es. Entonces, le quería consultar sobre las propuestas que se están generando. Bueno, vinculado a esto que decías vos, y también... Y podemos robarnos unos minutos más porque somos una radio recuperada, y entendemos que se puede robar unos minutos más de aire. Dígame. En alusión a lo que vos decías, del establecimiento del marketing, una de las cosas que pasa también es que en la política argentina pareciera que ser joven hoy es un valor en sí mismo y le aporta valor agregado el hecho de la edad a la participación en la política. Cierto es, hay cuestiones objetivas que tienen que ver con... Yo soy el candidato más joven de todas las listas que quedaron conformadas, o por lo menos, si puedo equivocarme, pero creo que sí, creo que soy el candidato más joven de todas las listas. Ahora, eso en sí mismo es un dato. Este es el tipo que tiene menor edad. Ahora, ¿cuál es la lógica con la cual nosotros pensamos la conformación de las listas? En primer lugar, el partido al que yo represento decidió mi candidatura más allá de mis 25 años o no. No esperamos, de hecho nosotros explicitamos que el candidato iba a ser yo por parte de Libres del Sur mucho antes incluso de que se conforme el Frente Amplio, por lo cual no hay ninguna búsqueda de la instalación de la juventud, exactamente, de la juventud como un valor en sí mismo por la edad. Sí creemos, y nosotros somos defensores e impulsores de la idea de la necesidad de la renovación política, y voy a discutir esto. El kirchnerismo instala la idea de que hoy la juventud kirchnerista, primero, la juventud es absolutamente kirchnerista, la juventud que vuelve a participar. Esa es la idea que instala el kirchnerismo, ¿no? Se instala, sí. Si sos joven y te interesa la política, tenés que bancar al gobierno, si no, sos un facho, estás con la derecha. La polarización, un lado o el otro. Por otro lado, instala un modelo de político joven que nosotros repudiamos. La idea de que el político joven es aquel exitoso millonario, la referencia juvenil que pone el gobierno en la propuesta nacional es vudú. Vudú, después de decir, bueno, es el candidato joven que toca la guitarra y que es lindo, sale en la Isla de Caras, en la revista Caras al otro día. Sí, la frivolidad. Debemos señalar que vudú viene es además de un economista de la UCD, que poco tiene que ver con la renovación y con la frescura en las ideas. Más bien tiene que ver con lo más retrógrado de los últimos años. Entonces, esa frivolización de la política es la que nosotros venimos a combatir. Con el dato de que, en particular, quien les habla es el candidato más joven de todas las listas, venimos con una propuesta concreta vinculada a qué vamos a proponer, buscando la representación del sector de la juventud. Moreno no tiene secretaría ni dirección de la juventud. Moreno no tiene defensoría de la juventud. Las políticas educativas, en muchísimos casos, si hoy escuchábamos a los chicos, da un poquito de risa escuchar al intendente plantear que los gobiernos capitalistas avasallan los derechos de las minorías, como si fuera que está en el gobierno, él participa de algún gobierno socialista o impulsa algún gobierno socialista o de algún otro tipo de modelo económico-político. Nosotros planteamos la creación de la Secretaría de la Juventud como espacio político-institucional para atender las necesidades y las propuestas y para generar propuestas concretas para el sector de la juventud. No sé si vos recordarás que a nivel nacional, nuestra diputada, que también casualmente es una de las diputadas más jóvenes, Victoria Donda, presentó el proyecto de ley nacional de juventud. Sí, recuerdo que fui a un establecimiento educativo de aquí, la media 2, exactamente, haciendo la cobertura periodística. Y una de las cosas que proponía la ley nacional de juventud, que propone porque sigue estando sin tratamiento en la Cámara, es generar políticas específicas para el sector. No hay política de vivienda para la juventud, no hay política laboral para la juventud, mucho menos política pensada en materia de espacios culturales. Sí, además un dato que agrego aquí en la mesa, se ha hecho un trabajo desde algunos sectores economistas donde muestra que la desocupación crece en los jóvenes, mundialmente. Sí, nuestro país no escapa a ese fenómeno. Una de las cosas que nosotros vemos, por ejemplo, en atención de la niñez y la juventud, una de las ausencias absolutas por parte del Estado son los espacios de participación en los distintos barrios. Si lo vinculamos con el trabajo, Moreno tiene 4.800 empleados municipales. Con todo lo que eso implica, una absoluta, a priori, superpoblación de empleados en un municipio que además no expone dónde están. Si yo le propongo a la audiencia o los que estamos acá que digamos si podemos contar 2.000 de esos 4.800 empleados que teóricamente estarían trabajando para el Estado en función de los vecinos y vecinas de Moreno. Tenemos 144 barrios. Con 500 empleados, empleadas municipales, se podría garantizar que en cada uno de los barrios del distrito hubiera tres, nosotros llamamos operadores sociocomunitarios, un docente para fortalecer las tareas educativas en el barrio, un profesor de algún deporte, educación física o algún deporte en específico, y un profe de artística. Previo a eso, nosotros planteamos como una de las primeras acciones de gobierno vinculado explícitamente a la población infanto-juvenil, ¿no? Es hacer un relevamiento de todas las actividades que hoy están teniendo lugar en el distrito vinculadas a los espacios de participación. ¿Qué quiero decir con esto? Si en el barrio, mi barrio, vamos a plantear la posibilidad de que exista una actividad cultural garantizada del Estado con gratuidad para los pibes, en el barrio, mi barrio, hay escuelas de danzas, hay murgas, hay... Esas actividades tienen que pasar a ser reconocidas por el Estado. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, las escuelas de danza, digo, y es el ejemplo más gráfico, las escuelas de danza donde los chicos van a bailar folclore, que además implican una constancia, una cotidianeidad, salir los fines de semana a bailar, todo lo que tiene que ver con también un aprendizaje pedagógico educativo para los pibes, son pagas. Los chicos tienen que pagar, porque de algo tiene que vivir el profesor o la profesora, con algo hay que conseguir los materiales. Si el Estado pudiera hacerse cargo de eso, si el Estado siendo eficiente... Lo que pasa es que, se lo he mencionado en el día de ayer cuando hablábamos de la lógica de mercancía, ¿no? Se ve todo como una lógica de mercancía. Y la cultura, y usted lo ha podido palpar aquí en el distrito de Moreno, es vista como la lógica de el espectáculo. Se lo considera así de ese modo. No. Basta con ir a la Plaza Wuhan y ver que... La política de Estados es vista como un espectáculo, más que una integración. Sí, así gastamos enormes sumas de dinero en la posibilidad de traer artistas reconocidos a la Plaza Wuhan. No es exclusiva del gobierno municipal, sino que se traslada a nivel provincial, se traslada a nivel nacional. Para cerrar la idea y vinculándolo a esto, nosotros ni pretendemos ni nos consideramos la cara joven. En definitiva... Digo, más allá que se instale a veces esa idea porque Victoria Donda también, digo, en los medios, ella es la joven política. Ahora, la joven política va a plantear propuestas concretas, ¿no? Que va y se sienta y dice, cuando se me pase el cuarto de hora y deje de tener 27 años, 28 años, voy a dejar de ser una protagonista política de la situación. Por eso, en materia de propuestas concretas, primero, una revisión absoluta de las actividades culturales, educativas y deportivas que están teniendo lugar en el barrio y un reconocimiento estatal hacia esas actividades. Si nosotros revisamos, para esto también hay que ser transparente en la gestión del empleo municipal. Yo tengo mis serias dudas sobre que el municipio precise de 4.800 empleados. Además de eso, un 70 o un 80% en situación de absoluta precariedad. Lo primero, un relevamiento para la instalación de 500 promotores sociocomunitarios en cada uno de los barrios de Moreno. Esto es una propuesta concreta que no ha tenido lugar y que la hemos planteado muchísimas veces y en muchísimas oportunidades, y que tiene que ver con acercar al Estado a donde más se lo necesita. Un Estado, hoy hablábamos en la conferencia de prensa de la posibilidad de un Estado solidario, que allí donde más se necesite la presencia del Estado es donde más Estado tiene que haber. Después vos decías, la cultura es vista como una mercancía. Ciertamente. Los jóvenes que hoy participan de algún proyecto musical, por ejemplo, los pibes que tienen una banda, tienen que pagar para tocar. Entonces van a un bar... gastan sumas de dinero en comprarse los instrumentos, en ir a ensayar, y después encima tienen que ir y pagar para tocar. Una de las propuestas que nosotros impulsamos es una corrección una reforma del código de habilitaciones, del código de ordenanzas en materia de habilitaciones del distrito, para que esté explícitamente prohibido cobrar ningún canon uh-huh. por parte de los establecimientos, los boliches, los bares, a ninguna de las bandas que quiera llevar adelante su espectáculo musical, su expresión musical. Porque además, digo, estamos... Hoy, por eso me causaba gracia escuchar a Regui diciendo que los gobiernos capitalistas y populistas someten al pueblo. Bueno, los músicos en Moreno tienen que pagar para trabajar. Entonces, no solamente se ven muchas veces explotados y no se les retribuye como corresponde, sino que además tienen que pagar para poder expresarse y para poder trabajar. Entonces, nosotros, una de las primeras acciones de gobierno en materia de propuesta vinculada al sector de la juventud son esas dos. El establecimiento del acercamiento del Estado al barrio en materia deportiva, en materia uh-huh. educativa y en materia cultural. Y después, la corrección de la legislación municipal existente que permite este tipo de cosas, como que los bares, los boliches o los restaurantes, le cobren a los músicos para expresarte. Una locura, una absoluta locura. Y después nosotros, por eso te planteaba esto en discusión con esa idea de que uh-huh. uno es la cara joven. Sí. Yo soy joven, explícitamente soy joven. Temporariamente soy joven. No parezco tan joven si vamos a la de cara. Sí, todos somos jóvenes. Me dan más años de lo que... No soy el más joven de la radio, pero me considero un tipo joven. El título de el más joven va a durar unos años. Después, nosotros planteamos hoy tres características centrales de lo que nosotros creemos que uh-huh. tiene que ser un gobierno municipal, nacional y provincial también, digo. Nosotros planteamos la necesidad de la transparencia, la participación y la solidaridad como tres valores, tres ejes uh-huh. sobre los cuales va a girar nuestra gestión. ¿Qué quiere decir con esto? Porque a simple vista son palabras y también, si uno las vacía de contenido, pueden ser clichés. La transparencia, digo, si nosotros logramos instalar como un valor, como una modalidad, como una metodología uh-huh. estatal en Moreno la transparencia, vamos a corregir todo lo que tiene que ver con la materia presupuestaria de Moreno. Corregir a dónde va el dinero en materia de recaudación local, y todo lo que viene de fondos provinciales y nacionales. Si nosotros transparentamos la institución estatal morenense, por ejemplo, no nos vamos a encontrar en una rendición de cuentas con que una entidad descentralizada del municipio gasta 300.000 pesos en remis. Ahí, por lo menos, hay una mala ejecución del presupuesto. Por lo menos, para ser buenos, el que gastó 3.000 pesos por día en remis, por lo menos se equivocó. Y si no, es que hay un gasto que no se pudo justificar y se busca justificar de alguna manera. Para esto, la transparencia es una urgente necesidad que tenemos como distrito. Pagarle 50 millones de pesos por año a una sola empresa sin ningún tipo de posibilidad de establecer controles, también es inconcebible. Es interesante hablar de las propuestas, también de lo otro, ¿no? Porque es parte de lo político y mostraba esta decadencia que se le ha señalado a referentes del Frente de Izquierda, por ejemplo, que también no escapan a esta lógica. Y lo hemos señalado en estos micrófonos cuando pudimos hablar con Amorosa y también con otros referentes. Y es algo que nos invita a indagar, a interpelar, a interpelarnos también, lo cual no se escapa en esta lógica. En la semana que viene, lo invito, porque con más tiempo, ya vemos, la última vez que hablábamos, donde también las temperaturas se elevaron un poco, habíamos dicho que íbamos a generar una charla de debate. Y ya vamos a comenzar a realizarlas, así que yo lo anoto. Voy a aprovechar el micrófono para quizás como... En virtud de esta discusión sobre la participación de la juventud, nosotros vimos que varias expresiones políticas de Moreno han otorgado un lugar a la juventud como concepto. Uh-huh. Bueno, el Frente para la Victoria lleva a un dirigente de la Cámpora como primer concejal. Digo, bueno, ¿por qué no pensar en, para romper esta idea de que la juventud en sí misma es un actor, por el solo hecho de ser joven, generar un debate con todos los candidatos que casualmente somos jóvenes por espacio etario? Digo, qué es lo que proponemos. Para poder pensar en que la juventud no solamente vuelve a volcarse a la participación, sino que la juventud puede tener propuestas distintas. Y ser joven no es garantía de nada, sino que lo que en realidad tiene que ser la garantía es la solidez de la propuesta política. En esta época que hay, no hay garantía de nada, le puedo asegurar. Y se vio en el cierre de listas. Estamos pensando, como todos los años, si usted sigue la radio, que hacemos debates públicos, donde la gente puede participar y debatir y se transmite en vivo. Eso lo estamos pensando y lo estamos llevando adelante para que aprovecho para convocar este año, un debate temático. Pero también estamos con debates aquí en los programas de la radio. Sí, sí. Y seguramente vamos a estar convocándolo porque ya lo habíamos dicho. Y en esta semana comenzamos nosotros a indagarnos como distrito de qué sucede en materia política. Así es. Así que muchas gracias por estar. Sin más palabras, presento al equipo del día de hoy, pues nos tenemos que ir rápidamente. En operación técnica y producción periodística, Cecilia Rodríguez, Rubén Bustamante, Cintia Medina también participaron de la producción. Los jóvenes de la radio, por cierto, quien les habla también, Rubén Oscar y yo, Fernando Ochoa. Muchas gracias por catalogarme así. Me gusta, me apropio de estas cuestiones. ¿Por qué? Y Martín Augusto Raffo también, uno de los jóvenes, que vendrá ya pegadito después de la tanda. Vendrá nuestro compañero con el informativo regional. De esta manera nosotros nos vamos hasta el día lunes. Muchas gracias por estar. Quédate ahí para la repetición de Recorte Informativo a las 17 horas. Luego, Latido Americano y pegadito, un programa para no perderse. Aldor, un programa sobre la deuda externa. Interesante propuesta para seguir analizando algo que nadie lo discute, que es la deuda social. De esta manera nosotros nos vamos hasta el lunes. Muchas gracias por estar. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.